noches, bienvenidos. Las 9:01, siempre una hora menos en Canarias. Nos sirve esta hora en los domingos por la noche en los 40 principales para presentaros el programa de los videojuegos de los 40 principales. Yo soy Guillén Caballé, esto es Game 40. Tengo delante a dos personas que nos ayudan a hacer estas cosas, de hecho ya empezamos con ellos. Carlos, buenas noches. Estoy delante yo, ¿eh? Sí, bueno, en cierto modo sí. A ver, si lo miramos en qué perspectiva, yo tengo el teléfono delante de mí. Muy bien. Espera, Manuel, que quiere entrar sin abrir el micrófono y se le entiende tanto como una mosca. Manuel, buenas noches. Guillén está mirando hacia el norte, noroeste, o sea que estar delante suyo. Sí, sí, entre otras cosas. Sí, estaría bien. Pues nada, muy buenas noches. Buenas noches a Manuel. Buenas noches, ahora ya sí. Después de esta gran comunión de datos periodísticos de gran interés para la audiencia, empezamos el programa de los videojuegos de los 40 principales. Este es nuestro sumario de hoy. Antes de empezar con el sumario de hoy, que desde luego vendrá cargadito de noticias, de análisis de juegos, y nos caben dos interesantísimos. Por cierto, quiero anunciaros una cosa. La semana que viene no debéis perderos, bajo ningún concepto, el Game 40. ¿A que no, Carlos? Hombre, yo creo que no sería aconsejable. No. Y además, que vayan preparando la cinta de 60 minutos. Eso es verdad. Sobre todo, imprescindible grabar ese mismo programa. Manuel... Por supuesto que no. Pues nada, no hay que perderse ningún programa de Game 40, pero el próximo especialmente no, porque va a ser muy especial, va a ser distinto. De acuerdo, entramos con el sumario, luego nos dedicamos a saludar a la peña y desde luego también para también decirles y encomendarles a ciertos sitios donde tienen que ir para seguir en vivo, en directo Game 40 de una forma más activa. ¿Cuál es el sumario de hoy, Manuel? ¿Qué es lo que tenemos? Sumario, pues noticias como siempre, luego ya nuestro reportaje de Dreamcast, ya atrasado el ECTS, pero más del ECTS va a ser de Dreamcast en general, que ya ha pasado mucho tiempo y ha habido bastantes noticias nuevas, los veredictos de Tekken 3 y Banjo-Kazooie, con un poco de retraso uno de ellos, pero bueno, algún Fatality, por supuesto, los Ping y Pong. Sí, que analizan el Tommy McKinnon Rally. Y el contestador automático y todo lo que se nos vaya ocurriendo durante el programa. Seguramente Carlos tendrá alguna que otra exclusiva mundial. Y si no, ya la meteremos en la sala de tortura para que la suelte. ¿Hará falta eso o no? Hombre, yo creo que no. Vale, de acuerdo. En fin, empezamos aquí Game 40. Sed todos bienvenidos. Sed todos bienvenidos. Ya sabéis que los mensajes a tiempo real a través del web de los 40 principales empiezan a funcionar. www.cadena40.es/game40 o a través del canal de IRC creado expresamente para Game 40, el canal Game 40. Lo tenéis en el IRC hispano a través de los programas del MIRC o a través de varios scripts. Quiero saludar a un montón de gente para empezar el programa. Por ejemplo, BBB que está arriba. Por ejemplo, Jimmy Ray. Por ejemplo, Alucard. Por ejemplo, Avatar. Por ejemplo, Casco, Clérigo, Dir, Doors y un montón de gente más que desde luego no me cabe, pero iré preguntando y desde luego presentando a todos ellos. Todos ellos están disfrutando del programa de una forma distinta y es que están participando activamente en lo que se hace en este programa. Así pues, si tenéis ordenador, conexión a internet, podéis hacerlo. Y si no, tranquilos que el programa da para muchas cosas. De momento empezamos con la música del Metal Gear Solid. de un videojuego saldrá en Europa poco más o menos en febrero del año que viene, aunque algunos ya la están disfrutando. ¿O no? De hecho, me parece que están disfrutando la hora y ni siquiera me hacen caso en el teléfono, Manuel. Es muy fuerte. Carlos no me oye. Sí, lo estoy disfrutando, ¿eh? Sí, lo estás jugando, ¿no? No, no en este momento. Ah, no, bueno, de acuerdo. En fin, pues, cómo mola ser manager de Psygnosis y tenerlo por ahí. En fin, nos vamos a por otra cosa. Las noticias empiezan ahora mismo en Game 40. Esta semana han pasado un montón de cosas que afectarán al mundo de las consolas, de los ordenadores y tal. Todo eso lo tiene apuntadito en un guioncito bien escrito con letrita más pequeña imposible el señor Manuel Martín Vivaldi. Manuel, nuestro redactor en jefe, empieza con las noticias. Vea, yo creo que vamos a empezar con una aclaración con respecto a la semana pasada, cuando estuvimos hablando de la fiesta del ECTS. Sí, hubo un rumor un poco raro, ¿eh? Ahí hay, es algo raro. Efectivamente, allí mencionamos a nuestro amigo Grepi de PC Actual, Antonio Grepi. Y vamos. No, de PC Top Player. De PC Top Player. No nos equivoquemos otra vez, que Dios si no... Mío, qué mal estoy. Venga. Parece que el alcohol te sigue haciendo efecto ahí también, ¿no? ¡Hala! ¡Ah, eras tú! ¡Eras tú, Manuel! No vamos a decirlo. Hemos sido buenos hasta este momento. No. No vamos a engañar a la gente. Pues bueno, Grepi no tuvo nada que ver con los incidentes. Fue otro testigo inocente más de los que allí estaba. Mucha gente en la prensa española. Había gente de superjuegos, hobby consolas, de PC Home. Y fueron, pues... Simplemente pudieron ver lo que allí aconteció. Pero ninguno de ellos tuvo nada que ver con los incidentes que mencionamos la semana pasada. La verdad especial es... la gente de PC Home. No, hombre. Y especialmente también Grepi, que estuvieron allí intentando ayudar en todo lo posible, aunque era un caso perdido aquello. Bueno, pues no sé a qué demonios vino la confusión ni a qué menos salió el nombre de ese personaje en nuestro programa. Desde luego, si ha quedado esa imagen de ese personaje, vamos, todo lo lejos posible de nuestra actitud, porque el que fue realmente culpable sabe muy bien quién es. ¿Quién es? Nosotros también sabemos quién es. Nos está oyendo en estos momentos. Con lo cual ya se puede dar por aludido. Tenemos que saludar también al señor Turienzo, que hoy nos viene acompañando. Por cierto, Turienzo del Pino, que hoy nos ha acompañado haciéndonos un striptease, porque el hombre lleva como dos jerseys encima y una chaqueta vaquera. La vaquera no es mía, ¿eh? ¿No? Bueno, esa robada, la seguro. Ahora la puerta, pero pues bueno, pues Turienzo estaba por allí y nos está oyendo. No, pero nosotros. Es verdad. O sea, no, yo no fui a pedirme perdón también, como habéis hecho con Grepi. Perdón, que todavía le incrimino otra vez. No, hombre, pero Grepi fue mucho más inocente porque además estuvo intentando ayudar y estuvo por allí echando una mano y entonces. Por eso se le debió mencionar, porque su cara era lo único que quedaba en el recuerdo de cierta persona. Ya. Por Dios. Y está el ruido de fondo también ahí. Sí, ya estamos aquí otra vez. Bueno, entramos ya con... Entremos con, en la noticia, ya, menos tonta. Venga, va. A ver, rumores sobre PlayStation 2. Una conocida página de internet se anunció la semana pasada que la PlayStation 2 podría salir en Japón en abril del 99. Primero, enunciado de noticia antes y avisa a la redacción para que quepan las noticias. B, di cuál es la conocida página de internet. En estos momentos ya se ha extendido, es Game Informer, pero se ha extendido por muchas más. Lo puedes encontrar en FGN Online, etcétera. O sea, hay muchas páginas que se han hecho con la noticia en estos momentos. No, además dicen que en el web ese dicen que la noticia está sacada de un artículo que saldrá en el próximo... número de la revista Computer and Video Game, de una vez prestigiosa revista Computer and Video Games y que con el paso de los años ha ido perdiendo un poco ese liderazgo que tuvo hace tiempo. Habrá que ver, la verdad es que no tiene mucho sentido una PlayStation tan pronto. Hombre, en una entrevista a Juan Montes que le hicimos ganarse dos puntos, nos confirmó, seguro, Juan Montes, que sale el año que viene. Le preguntamos específicamente si era en la primera mitad y sonrió. O sea que, desde luego, la noticia parece noticia, no rumor. Por ahora es un rumor, ya que no se ha anunciado oficialmente. Así que yo creo que lo mejor sería dejarlo en eso, pero a nivel de características, lo que se ha comentado es que llevaría, digamos que procesaría no solo elementos rectos, sino curvas también, lo cual los juegos así con personas se verían mucho mejor, y también que sería compatible con la PlayStation 1. Pero bueno, yo lo veo complicado porque no ha habido apenas noticias de desarrollo de juegos y siendo una máquina nueva y con las novedades que dice que va a incluir, es extraño, el tiempo de desarrollo de un juego va a ser bastante alto, más de un año y medio, y que no se sepa nada de ningún juego y que la consola esté aquí dentro de 6-8 meses, me parece muy extraño. Además, a Sony ahora le van muy bien las cosas con PlayStation y ya sabemos que introducir una máquina superior en el mercado no te da precisamente buena fama. Entonces yo creo que cuando Sony lo haga tiene que estar muy seguro y Para abril me parecería demasiado pronto. De todas... Sí, yo creo que es una buena oportunidad también para ver qué tal le va Sega, en qué aciertan y en qué fallan, y luego puede sacar la máquina corrigiendo los errores que cometan. Bueno, pues aparte de todos esos, antes de tener una máquina, como siempre, se conocen casi siempre los videojuegos que van a ir para esta máquina. Y todavía habrá habido rumores de PlayStation 2, pero de videojuegos para PlayStation 2 todavía el Tekken ninguno. 4. Tekken 4. Pero lo alucina ya, venga. Pero bueno, ya crea más rumores, ya estamos creando rumores ya. Pues venga, ahora una noticia. Venga. Ya no es rumor. Venga. Pues nada, la PlayStation cumple en España su tercer cumpleaños el 29 de septiembre. Una noticia, una exclusiva mundial. Impresionante. Y nada, le cantaremos la canción como todos los años dentro de un par de días que será su cumpleaños. Pero hasta entonces vamos con más noticias. Hay fiesta de cumpleaños con los Pulp otra vez. Anda, ¿cómo sabes el grupo que actuaba? ¿Estabas allí? Claro que estaba allí, tonto. Joder, que vivimos aquí en Inglaterra. No sé, no sé. Estaba confundido, perdona. Es que actuaron pronto, Pulp. Ah, claro. En fin, no vamos a dar más pistas. Manuel, venga, sigue con más. A ver, pues nada, a ver, otra noticia. El iMac, el nuevo Mac de Apple, que sale el 1 de octubre en nuestro país, ya salió en Estados Unidos en el verano con un gran éxito. La verdad es que han vendido cantidad de máquinas, pero bueno, el mercado español es muy distinto al americano, habrá que ver cómo funciona por aquí. La verdad es que es una máquina interesante, el precio es una máquina muy potente, el precio se puede decir que está bien para lo que han sido el precio de los Macintosh toda la vida. Y bueno, el iMac, la I me parece que es de internet, el Internet Mac. Por aquí pues dicen que se parece aquí a un frigorífico. Sí, la verdad es que en el diseño se han ido al futuro los señores. Pues no, pues a mí me gusta mucho y me parece que está muy bien. Si en vez de los ordenadores que son grises, son horrorosos, todos los ordenadores estos que se tienen hoy en día. Es un ordenador además que lo puedes poner en el salón de tu casa y queda bien. No las horteras estas que tenemos nosotros, los PCs, que son más feos que vamos. Pues la verdad es que yo lo estuve viendo ayer precisamente en la FNAC y, hombre, a mí me gusta el colorcito así. Sí, azul transparente. Si fuera una nevera se verían los tomates y la leche abierta, pero... Y sobre todo el botecito abierto del yogur caducado. Pero lo que... Y el tomate podrido. Y las latas de Red Bull. Y las latas de vodka, Red Bull. Sí. Sí, es que ha habido un parón porque estaba pegándole como en la boca a Adolfo, pero no. Sí, evocado, lo hace con otra parte del cuerpo. Pues todavía eso es como lo de la Coca-Cola, aquí iba a deciros, la verdad es que es bonito. Lo que no tengo muy claro es dónde se meten los disquetes en ese aparato. No tiene disquetes. No tiene disquetera. No tiene. Le puedes conectar una disquetera externa a partir de los puertos que tiene, pero no tiene disquetera. Eso quizás ha adelantado un poco en Estados Unidos, que lo de internet está más implantado, pues lo mismo no hace falta, pero aquí en España yo creo que se va a echar de menos. Bueno. Hombre, aún así que hay que resaltar que los disques hoy en día no valen para mucho también. Los disques han quedado muy pequeños y hoy en día el que quiera vivir de disques lo lleva muy, muy difícil. Encima el Macintosh que se usa mucho para el tema gráfico. A mí lo que me parece una basura es el ratón. El ratón es lamentable. El ratón es muy mono. Es una basura. Es redondo, ¿qué quieres que sea? Con un solo botón. O sea, los señores de Mac, ¿por qué siguen estando en el pasado? Dicen que para que sea más cómodo de utilizar, pues que le quiten el teclado, porque dicen más cómodo. Y luego tienes que ir al teclado, buscar una tecla para pulsarla a la vez que el ratón. La verdad es que lo de un rato, lo del botón estuvo muy bien en su tiempo, pero yo creo que es una cosa que deberían evolucionar, que vale, ya es algo propio de los Mac, pero yo creo que tendrían que poner, ¿sabes lo que tendrían que poner, no? Una bolita. Una ruedecita y dos botones por lo menos. Exactamente, pero como bien. Mínimo. Como mínimo, muy bien. Vale. Hablando de disquetes también, quería comentar yo que la gente de Sony ha lanzado lo que se supone que va a ser, o va a lanzar, probablemente en marzo del año que viene, lo que se supone va a ser el nuevo disque del futuro. Es un disque que es compatible con los disques actuales, o sea, en la disquetera se pueden meter disques de los de alta densidad, de los actuales, más los disques nuevos, que se llaman High FD, y lo que cabe en el disque son 200 megas, que es el doble de un zip, y aparentemente es bastante rápido, llega a unos 3 megas por segundo o algo así. Cambiamos de aires, más noticias, cambiamos. Más noticias, pues venga, nos vamos aquí a nuestro país, que esta semana es el FER 98, la Feria Española del Recreativo. Es del 30 de septiembre al 2 de octubre, aquí en Madrid, en IFEMA. Como siempre, es solo para profesionales, o sea que la mayoría de la gente no va a poder entrar, a no ser que se busque la vida de una u otra forma. Pero vamos, allí estarán, como todos los años, pues aparte de tragaperras, pues las últimas máquinas recreativas, incluso muchas novedades que no han llegado a España. Y afortunadamente para los que puedan asistir estarán en Free Play. y podrán jugar todas las partidas que quieran gratuitamente. ¿Qué consejos podríamos dar para que la gente pueda acudir? No sé si sería ético y legal, porque yo creo que no deberíamos decir a la gente que se quiera pasar por alguien de prensa o que tiene una página web, que está en el sector. O que es una revista esto o aquello. Exactamente, yo creo que no deberíamos decir ese tipo de cosas. Es muy fácil entrar en el FER. Yo lo digo, bueno, en realidad no lo debería decir porque luego allí es un agobio con la que se monta, pero es muy fácil preguntar por un teléfono de la compañía organizadora, que ya se enterará cada uno de cuál es. Uh-huh. Preguntas por un teléfono y fácilmente consigues entre 10 y 25 entradas. Ningún problema. Bueno, lo mismo este año es más difícil entrar. Se llama chanchullo, pero se puede hacer fácilmente. Jolín, si es que en el FER te encuentras hasta la prima, la gorda de los pinipón. No te creas. Es como el CTS, que pone que es para profesionales solo y no pueden entrar menores de edad. Y te encuentras allí niños, a cualquiera. Estúpidos pequeños. Y todos ellos pidiéndole que les dé un autógrafo Lara Croft o las guerreras del antifaz de cualquier compañía. Un dato importante es que se puede entrar este año, al igual que el interior, que al anterior, mediante pago de 1.500 pesetas en la entrada. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Solo! De todas formas, yo creo que este año va a ser bastante difícil entrar, sobre todo para la gente de Game 40, después de todo lo que hemos dicho. En fin. Bueno. Pues nada, otras ferias importantes, ya que estamos de feria, en octubre, del 9 al 11 de octubre, es el Tokyo Game Show, que es la feria del videojuego más importante en Japón y donde Sega va a presentar la Dreamcast con bastantes más juegos de los que se han visto al momento y allí para que la gente pueda jugarlo por primera vez, podemos decir. Y luego en noviembre, tenemos del 3 al 8 de noviembre, pues el conocido SIMO, que bueno, el año pasado la parte del pabellón de videojuegos mejoró bastante y yo creo que este año seguramente, con un poco de suerte, estará incluso mejor. ¿Eso cuándo es el SIMO exactamente? Del 3 al 8 de noviembre. Muy bien. No. No podrás ir. Sabes, te pilla muy lejos. Nunca se sabe, Guillem. Nunca se sabe, nunca se sabe. No. Nunca se sabe, nunca se sabe. En fin, chicos, ya sabéis, piratería no. Y aparte, no os perdáis el programa de la próxima semana. Tenemos más noticias, pero las diremos después de este pequeño break musical que llega ahora. We'll be right back. La música es la del Stream a Soul. Una de las mejores músicas que hemos puesto aquí en Game 40 en mucho tiempo, ¿eh? ¿Sí? Sí. A mí me gusta mucho, a Manuel también. A ti no, ya lo sé. Un poco así como... ¿Qué? Es tranquilita, pero es una maravilla de Chris Hulbert, como todo lo que ha hecho en su vida. ¿Y es Chris Hulbert, para los que no están iniciados en el tema? Hombre, joder, he conocido de amiga muchas músicas, la de R-Type, por ejemplo, que era una maravilla, y luego ha hecho la de Tunnel B1, Viper... En Amiga la verdad es que era uno de los más conocidos y ahora pues se ha hecho un nombre ahí haciendo músicas para otra gente increíbles como pues esta y Tunnel B1, a mí me encantan, son de las mejores bandas sonoras a nivel musical yo creo que he ido últimamente. Muy bien. ¿Ya? ¿Has visto? La enciclopedia que tengo aquí en el estudio. Qué cultura tenemos aquí. Siempre un músico que ganó un concurso de Commodore 64, una revista alemana, y a partir de ahí empezó su carrera haciendo musiquillas, primero para competiciones y luego pues acabó en videojuegos. Pero Carlos, ¿por qué le picas? Y la gente dirá que estaba preparado todo esto. Claro que sí. Y lo hemos acordado en mientras oímos la canción. Carlos, claro. ¿Tú por qué le picas? Ay, no lo sé, Guillermo. Hombre, la verdad es que si no le conociera no habría dicho ni su nombre. Ya me imagino. En fin, vamos a por más cosas, más noticias. Por ejemplo, la próxima semana, el próximo sábado, con que no se han conseguido los objetivos que se pretendían con la primera huelga de Telefónica, se vuelve a repetir el día 3 de octubre. Otra vez huelga de Telefónica, de teléfonos caídos, exactamente igual que la misma. Hombre, se han conseguido los nuevos planes caros de esos de Telefónica. Ya ves tú. Gracias. En fin, de todas formas. Es algo. Sí, bueno, la tarifa plana que dicen que la van a hacer y mil cosas, y que igual pues hacen alguna cosa parecida en Telefónica de momento. Pues ya sabéis, huelga el próximo día 3 de octubre, sábado exactamente. No quiero ver a nadie en mi IRC, no quiero ver a nadie conectado a internet. Pero el domingo sí, que es Game 40. El domingo sí. Pues nada, ya que estamos con tarifa plana, decir que, sin embargo, los que estéis en Cataluña sí vais a tener acceso a tarifa plana. ¿Ah, sí? Y no solo eso, que a unos precios increíbles. O sea, los precios son 4.750 pesetas todo el mes y además a una velocidad de 125K por segundo. ¿Y eso para cuándo? O sea, ¿4.000 todo el mes? Todo el mes. ¿Las horas que quieras? Eso, lo que pasa que es solamente en Cataluña, es la empresa que va a dar el servicio de televisión por cable en Cataluña, se llaman CTC, Cable Televisión de Cataluña, y pues ahí está, dando el servicio internet, no es necesario tener también el servicio que dar de televisión, y luego en el futuro va a dar también servicios de telefonía. Y vamos, pues los que estén, de momento me parece que solo dan servicio en las ciudades con un cierto, que superan un cierto número de habitantes, me imagino que Barcelona y otras cuantas de la provincia de Cataluña. Ya estamos, los pichapins todos, venga, ya están. Y la verdad es que va a ser un lujo y por un poco más apenas, por 6.950 pesetas, pues tiene una línea de 250K por segundo, que es bastante más de lo que se puede conseguir con el módem más rápido y con las líneas de Telefónica. Por Dios. En fin, de todas formas, pues ojalá se secunda el ejemplo para todos. Sí, yo creo que en el resto de sitios que vaya llegando el cable, pues al final internet va a ser mucho una mejor opción por cable que por teléfono. Bueno, pues a nivel de precio y a nivel de velocidad. Seguimos comentando más cosas, como por ejemplo los mensajes que nos llevan a través del Ángel de la Carta, del web de los 40 principales, y también pues seguimos saludando a más gente, como por ejemplo Adrián del IRC, como por ejemplo a Jack, por ejemplo a Morrison, a Moyano, a Moop, a Sepultura, a Sabio, a todos los demás. Yo quería saludar también a Rayman, que es el que ha hecho el juego de Game 40. Ah, sí, es verdad, cierto. Hola, Rayman. En fin, más mensajes por aquí. Por ejemplo, por favor, explicar cómo se puede uno conectar al IRC de Game 40, por favor. Lo hemos dicho 1500 veces, pero vamos a decirlo otra vez. Te vas, por ejemplo, a download.com, www.download.com. Os vais a mirc.com. O, por ejemplo, ya está, simplemente eso. mirc.com. Tan fácil como eso. Os descargáis el último mail que haya, lo ponéis en casita. Y cuando tengáis que configurarlo en el setup, ponéis cualquier acceso al IRC. Los más famosos servidores de España tienen, por ejemplo, Arrakis, como por ejemplo también Servicom. Y es tan sencillo como poner irc.servicom.es y el puerto 6667. Bueno, Servicom ya no sé si seguirá porque ahora es una de las empresas que compró Retevisión y no sé si habrá cambiado, pero bueno. Por ejemplo, Arrakis. Simplemente irc.arrakis.es o irc.jet.es, cosas por el estilo, algunas funcionará, y luego entrar simplemente, ahí te conectas al IRC hispano y ahí vas al canal Game 40. Subrayado 40. O sea, pero vamos, encontraréis muchas instrucciones por ahí por internet en páginas de cómo ir paso a paso configurando los programas para conectarte a IRC. Nos quedan dos dos minutos para llegar a la media, Manuel. ¿Qué es lo que... bueno, tres minutos, pero qué es lo que podemos destacar de las noticias que nos quedan? Venga, pues dos o tres noticias rápidas. Una, que la primera baja de la compra de Virgin por Electronic Arts pues es bastante notable. Es el juego Thrill Kill, que había causado gran polémica por su violencia, por su contenido. Era un juego de lucha de cuatro luchadores a la vez y que tenía muy buena pinta y parecía muy divertido. Lo que pasa que tenía mucho gore, mucha sangre, violento, aparte un poco subidito de tono entre los personajes que por allí aparecían. Y bueno, Electronic Arts cree que no entra dentro de la política de juegos que ellos publican y en principio no lo va a publicar. Tampoco le va a vender la licencia a nadie para que lo venda por su cuenta, y lo único que se rumorea que en todo caso lo mismo retoque un poco el juego y le bajen el contenido de violencia que tenga. Virgin hablaban de distribuirlos ellos mismos esta semana. Pero no sé, está complicado porque parece que Electronic Arts no quiere deshacerse de él y que lo venda a otra marca. Y luego otra cosa, pues de Electronic Arts, que a principios de octubre tendrá un simulador de fútbol con la licencia de la Liga de las Estrellas, se llamará Liga de las Estrellas, evidentemente. Van a estar todos los equipos, todos los jugadores, algo parecido al PC Fútbol, pero bueno, con bastantes toques que le ha metido la gente de Electronic Arts. Tendrá las voces de Manolo Lama. Y bueno, no es un juego de acción como puede ser el FIFA, sino simplemente el típico juego que haces de simulador, que controlas a un entrenador y todas las cosas de un equipo. Luego, si ganas la liga, puedes participar en competiciones europeas. Electronic Arts ha comprado los derechos a todas las grandes competiciones europeas, a la Premier League, a la Liga Inglesa, a la Liga Italiana, a la Bundesliga. Y bueno, ahí va a estar bastante potente el juego por el que Electronic Arts va a apostar muy fuerte. Y luego, por último, decir que el Duke Nukem Time to Kill va a salir para el juego de PlayStation. Está doblado al castellano y bastante bien doblado, por cierto, y muy divertido. En uno de los momentos, por ejemplo, está sonando un teléfono, se acerca a Duque, lo coge y entonces se oye unos gemidos, unos cadeos de chica por ahí, y entonces Duque responde: ¿eres tú, Lara? Por Dios, no fastidies. No, o sea, no puede aparecer. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pero eso es verdad. Eso es cierto, como la vida. Pero, o sea, Duke Nukem coge el teléfono y dice: que sí, Guillén, cálmate. Hola, soy Lara Croft, saludas a Game Clarenta. Efectivamente, era ella. Y entonces le dices: ¿eres tú, Lara? Volvemos en cuestión de un minuto. Nintendo 64 por varias razones. Porque acaba de bajar el precio y ahora vale 19.900 pesetas. Hay muchas más razones, pero vamos a comentar unas cuantas más. Hombre, yo creo que las más importantes es el fabuloso catálogo que tiene Nintendo de aquí a Navidades. Tiene juegos exclusivos para Nintendo y de una calidad asombrosa. Como por ejemplo el F1 World Grand Prix, que ya está disponible y a la venta, y es el primero de los grandes títulos para Nintendo 64 de esta misma temporada. Es impresionante, completísimo y permite que además puedas jugar en la historia de la Fórmula 1. Otro a mí que me encanta es el 1080 Snowboarding, que está hecho por la misma gente que hizo el Wave Race 64, que fue uno de los primeros juegos de la Nintendo y para mí todavía uno de los mejores, más espectaculares gráficamente y más divertidos. Y bueno, que es sin lugar a dudas el mejor simulador de deportes de nieve que hay para ninguna consola. Pero aparte de todo eso, por supuesto, viene el F-Zero X, una de las grandes apuestas para la temporada, la versión de 64 bits del famoso juego de Super Nintendo, que incluye su versión para Nintendo 64, un innovador modo para hasta 4 jugadores. Y bueno, y el no más esperado. ¿Qué iba a decir yo? Pues el Zelda 64, que a partir del 27 de noviembre estará disponible. Y bueno, la genialidad de Miyamoto, juego en el que se ha centrado durante los últimos casi años, dejando al lado cualquier otro proyecto para conseguir lo que se dice que será el mejor juego de la historia. Ya se le califica así en algunos sitios. De momento va a ser el juego más grande de Nintendo 64, con un cartucho de 32 megas y con miles de detalles que hemos visto en el CTS, y en cada vez que lo vemos nos asombra más. Desde luego, otros juegos que están de lo más esperados y son de los más suculentos son el Turok 2, en la segunda parte del fantástico Turok, con más armas, más violencia, un modo multijugador y desde luego mejores gráficos que el anterior. Y también Star Wars Rogue Squadron, un nuevo episodio de la Guerra de las Galaxias exclusivo para Nintendo 64, que saldrá en España más o menos en diciembre. Esas son algunas de las razones por las cuales deberías tener ya un Nintendo 64 en tu casa. Apúntatelo bien, porque de eso depende que estas Navidades disfrutes o no jugando. Seguimos ahora mismo en Game 40, después de las noticias. Carlos, vuelvo contigo, ¿eh? Dime. Bueno, ya estamos. ¿Qué es lo que podemos empezar ahora a decir? ¿Podemos hacer el análisis de la Dreamcast, por ejemplo? Uf, de Dreamcast. ¿Análisis de la Dreamcast? Sí, análisis de la Dreamcast ya directamente. Ya. Hay mucho un poco que acelerado, ¿eh? Sí, ya, es igual. Hombre, empezaremos. La primera noticia que diría yo de la Dreamcast es que se ha retrasado una semana su lanzamiento. Se va al 27 de noviembre en Japón. Pero bueno, eso aquí no nos va a afectar mucho. Yo creo que a España pues llegará sobre septiembre del 99 a toda Europa. A mí me parece muy poco serio eso de la semana que se retrasa. Bueno, la verdad es que es una semana, tampoco influye mucho, sobre todo para nosotros que estamos aquí. Y así le dará tiempo a Sony a hacer su super anuncio el 20 de noviembre, con más tranquilidad. Seguro que se retrasa el anuncio una semana también. Por Dios, ¿cómo sois? Y nada, ya se sabe, algunos de los primeros juegos que van a salir con el lanzamiento pues son evidentemente Sega Rally 2, el Sonic Adventure, el Virtua Fighter 3 Team Battle, que se podrá jugar a través de internet con el modem que trae la consola. Luego, más adelante, pues harán títulos importantes como el Resident Evil 4, el Godzilla Generations, el D2, con versiones de la placa Naomi que va a presentar Sega, que está presentando ahora sus primeros juegos como el House of the Dead 2 y el Blood Bullet, juegos hechos en Europa también por la gente de Argonaut, de No Cliché, de Bizarre Creations. La verdad es que va a tener un catálogo de juegos bastante impresionante la Dreamcast. Yo creo que es lo mejor que ha hecho Sega. Si con la Saturn tuvo muchos problemas de software, ahora con su Dreamcast DC, que recuerda mucho a PC las siglas, pues va a tener el catálogo del PC casi asegurado, al ser muy fáciles las conversiones de uno a otro. Y luego, aparte, al tener ahora la placa Naomi para recreativas, va a tener también pasar recreativas que van a hacer sobre esta placa, pues de forma bastante sencilla a la Dreamcast. O sea que va a tener, por un lado, multitud de juegos, muchos de Dreamcast, luego otros juegos exclusivos de algunas compañías, Sega entre ellas, y luego conversiones de recreativas de Sega mismo y de muchas otras compañías que han firmado para hacer juegos con las placas Naomi de Sega. Como por ejemplo Capcom, que va a hacer un montón de juegos, entre ellos Resident Evil 4, un montonazo de juegos más. Y bueno, yo creo que la única duda que podemos tener en Europa es si va a traer el modem o no, cosa que todavía además Sega no tiene clara, y que yo espero que sí, sobre todo si empezamos a tener de verdad comunicación por cable y conexiones a internet a 125, 127 Ks por segundo. Pero yo creo que la compra de Dreamcast hoy por hoy ya empieza a ser, si los juegos son tan buenos como son las recreativas, y si los juegos como Unreal y otras grandes maravillas que están saliendo ahora en PC van a ser tan buenos como, o mejores o más fluidos incluso que lo que están siendo los ordenadores actuales, yo creo que es una compra casi obligada, teniendo o no una PlayStation y queriendo o no comprar una PlayStation 2. Yo creo que si Sega cumple las expectativas, que además yo creo que es la vez que más cerca está de cumplirlas de verdad, va a ser una consola imprescindible, se quiera comprar o no una PlayStation 2. Es decir, ya no va a ser tanto, yo creo, elección de tener una consola u otra, sino tener las dos para jugar realmente a los juegos buenos, que yo creo que es lo que podría o debería haber pasado si la Saturn hubiera sido un poco mejor, porque había grandes juegos como Nights, Sega Rally, Virtua Fighter 2, pero que al final se quedaron cortos porque realmente el hardware no daba tanto de sí. Bueno, pues aparte de... Hay que comprarla ya, ¿no? O sea, ya hay que coger y comprarla. ¿Que la Dreamcast? Sí. Ya. Hombre, yo creo que si salen juegos como Virtua Fighter 3, Team Battle, Sega Rally 2, House of the Dead 2, House of the Dead, que dicen que también va a salir el primero, yo creo que tener estos juegos realmente vale la pena, y si el precio no es muy alto, desde luego valdrá la pena comprar la consola. ¿Cuántas consolas tiene que tener cada persona? Dos. Pues bueno, yo las tengo todas. Claro, guapo. ¿Y cuánto pagas por cada una? Pues la verdad es que demasiado, porque si te digo que pagué lo que pagué por una Saturn en su día, en fin. A ver, he escuchado Game 40. Claro, claro. Entonces no me lo habrá comprado en la vida. Claro, tonto, en fin. Quiero hacer un inciso. Atención, Carlos, me parece que te has equivocado de Nick, al menos. Con lo del que creó lo de la el historia juego de Game 40. Gandalf era exactamente el que creó ese juego. Sí, pues yo estaba hablando con Rayman el otro día, dijo que lo había hecho él. Pues igual sí, pero tiene otro pseudónimo. A ver si vamos a tener varios juegos de Game 40. A lo mejor hay dos juegos de Game 40. ¿En qué consiste el juego de Game 40? Es un juego de plataformas típico con gráficos quitados, sacados de juegos como el Sonic o el sí. Mario y bueno. Pero que el personaje que realmente Adolfo lanzando PlayStation con una. No, era Carlos con, ah, con la camiseta, por cierto, de Lazio. Rayman me dice que yo, él no te dijo que lo había hecho, ¿eh? Lo está diciendo por aquí. Me parece que te ha tomado un poquito el pelo. Me ha engañado. Como un chino una vez más. Nada, echadlo del canal. Fuera de ahí. Entra esta noche y voy a poner un poco de orden fuera allí. Fuera de ahí. Fuera, que alguien eche Gandalf. Ay, a Rayman este. Que lo eche. A empezar a quiquear yo fuera, y a nuquear esta noche. Ahí estamos. La verdad es que el protagonista del juego, más que Adolfo, me parece que se parece a Guillén y a Carlos. Por Dios, cómo van. En fin. Porque era el veces que hice ese calvito. Sí, claro. Si no recuerdo mal. Hacemos un breve paréntesis porque tengo que leer. Un Kit Kat. Sí, hacemos un Kit Kat. Nachete, por ejemplo, nos dice: jo, tíos, no decís que habéis recibido mi mensaje en antena, sois muy malos, además con lo que os resistéis aquel día con mi rap de Condemor. Saludos. Espera un momento, que es que tengo que... ¿Había algún mensaje más lamentable? ¿Uno de que saludemos a su madre o algo así, por espera. Ejemplo? Hombre, espera, mensaje lamentable de los que habían ido a mi página y no les había gustado el link. Es que era un poco subidita de tono, ¿eh? Ay, Dios mío, Dios mío. Yo creo, mío. Carlos, que te has pasado un poco con el link. Es una crítica constructiva, ¿eh? Es un link. Ey, de mega buen rollo, ¿eh? Es un link. Ya, pero ¿dónde va a parar? Para una página educativa. Ya. De muñecas hinchables de alto alto contenido erótico, ¿no? Bueno, no son alto nivel adquisitivo. Adquisitivo, sí. Me parece que cada una vale como medio millón de pesetas, ¿no? Esa es la barata, me parece. ¿Eso es un link de interés? Claro que sí. ¿Qué quieres que ponga? Público. ¿A los Teletubbies o algo así? Que por cierto, Carlos, los van a poner en España y los van a poner... ¿Cómo se les van a llamar? ¿Telegorditos o algo así? Va a ser impresionante. Son vomitivos, ¿eh? Hay que hacer un llamamiento a la audiencia para que nunca los vean. Los se está distribuyendo en España ya un programa multimedia igual de lamentable que la serie, ¿eh? O sea, ¿qué serie temblar. Es esa? Teletubbies. Tú espera cuando pongan los Teletubbies, sí, y sí. Estate atento. Manuel los vio conmigo en Londres, ¿no? Sí, sí. Impactante. Por Dios. En fin, nos quedan 20 minutos. Que no todavía nada. No hemos hablado de Dreamcast del todo, no hemos analizado juegos, no hemos oído los Pinipón. Yo bueno. Voy a comentar también otro juego, pero lo comento luego, que es para Nintendo. Pero que comente la Dreamcast, Carlos. Dreamcast, y gritar, mira, Dreamcast, niño, no ha salido todavía, y yo todavía no he visto ningún juego, y creo que nadie ha visto ningún juego realmente jugado. Yo lo he visto. ¿Has jugado? No he jugado. Vale, por eso, o sea, nadie ha visto algún juego que no se pueda decir que es un vídeo, y hasta que no vea los juegos que hay, porque el Godzilla, he visto unas pantallas, y me parece para llorar y no parar, y he visto dos pantallas de un juego de que hacen los de NEC, que parece un tío allí dorado, y aquello parece, vamos, de Nintendo, de Super Nintendo. Bueno. Entonces, en ese sentido, yo hasta que no lo vea funcionando, porque también es que yo podría decir ahora decir que lo que he visto pues no vale para nada, pero tampoco lo digo. Digo que no. Hasta que no lo vea, pues no lo veré. Y realmente, por mucho que quiera comprármelo ahora, tampoco puedo comprármelo, pues mira, me da igual. Soy su jefe y lo asciendo, tío. Quedas ascendido, Carlos. Bueno, yo puedo decir que no he jugado al Sonic Adventure, pero hemos visto un vídeo que no era una animación, no era nada pre-renderizado, era un vídeo del juego, porque la verdad es que era una partida grabada completa y era impresionante. A mí me sorprendió. Yo esperaba en el vídeo, pues bueno, ver un juego parecido a lo que habíamos visto en PC con aceleradoras 3D. Y en principio sí es eso, realmente todos los juegos de Dreamcast se parecen muchísimo a lo que puede ser un buen PC, a un Antonio de hoy en día. Pero vamos, de repente ves detalles en el juego que te sorprenden. Un helicóptero que sale con un sombreado phone que yo creo que no hemos visto en ningún juego dentro del mismo juego hoy en día. Luego la cámara, cómo se va moviendo, a la velocidad que es y de suavidad que se desarrolla todo el juego, la cámara va girando, de repente vas con Sonic boca arriba, boca abajo, ningún fallo en el escenario, las luces increíbles, transparencias. Había unas farolillas por ahí que hacían un poco de pop-up, que aparecían de golpe, pero vamos, la verdad es que a nivel de fondos veías por ahí cantidad de polígonos, edificios. La demo era en una Sonic atravesando, corriendo una ciudad, o sea, subía por las paredes del edificio, por los techos. La verdad es que me sorprendió, aparte de otras fases que vimos del juego, pues la verdad es que es lo que pudo ser Mario 64 al Mario de Super NES, pues es el mismo salto, es un Sonic en 3D que tiene toda la velocidad del Sonic y luego aparte con los otros personajes, pues que ya no, el juego no es tan rápido, es simplemente un poco más de aventura, cada personaje tiene sus habilidades y sus características propias que son las que va a hacer que sea un juego diferente con cada uno de los personajes con lo que juegues. A mí en definitiva me sorprendió y me gustó mucho Sonic Adventure, de lo mejor que vimos en este CTS. Lo único que hemos visto de Dreamcast es Sonic, y desde luego Sonic para todos los que estábamos allí nos ha parecido realmente increíble, muy rápido, y desde luego sí, el cambio de Mario de Super Nintendo a Mario 64, pero siempre es mucho más agresivo y mucho más impactante. Y luego con los demás juegos que no son de recreativa, sí que estoy de acuerdo con Carlos en que la verdad es que las imágenes que se ven en internet son muy casposas, son malas de narices, pero yo me refiero a que si los juegos van a ser tan buenos como las recreativas que piensan sacar o que están sacando ahora, a excepción de Sega Rally 2, pues la verdad es que si son así, yo creo que la compra es obligada. Aclaración por si se me había entendido mal. A mí Sega Rally 2. No, no, a excepción de Sega Rally 2, que es un poquito... Es un poquito malo, ¿eh? Malo. Es mierda, y es, hombre, y es con asiento en la R, en tío. Mira, estuve jugando el otro día y me gasté 200 pelas, las peor 200 pelas que me he gastado en mi vida. Qué malo, mira, que yo he jugado dos veces. Jugué una vez... ¿Cómo que tonto que os pa' tanto? Yo no he visto un coche que reacciona así en mi vida, macho, ni mi Renault 5. Mira, yo jugué una vez y era malo. ¿Qué tenía? Y volví a jugar a los tres meses, pues es que no podía ser tan malo como recordaba. Y era malo igual, ¿eh? O sea, sí, que no pueden cogerlo. Es ensuciar el nombre de una manera inadmisible. Y con Daytona, aunque es bueno, tampoco deberían haber hecho la segunda parte. Nada, que necesita más parches que el Windows 98. Por más. Yo solo quería decir una cosa de Dreamcast, que realmente a mí la máquina me parece que va a estar muy bien, que Sega lo está haciendo casi todo bien, sobre todo a nivel internacional. Está siendo muy humilde, está fichando a gente nueva con experiencia en lo que es este tipo de mercado, está renovando, ha aceptado humildemente los fallos que cometió en el pasado, y yo creo que la combinación de ser fácil de convertir los juegos de PC, la potencia de la máquina, las conversiones de recreativa, el modem, tener a Sega detrás que ha aprendido la lección, yo creo que va a ser una máquina que va a dar mucho que hablar. Lo único miedo que me da, pues, es que en España vuelvan a equivocarse como se equivocaron en la Saturn. Ahora de momento, esta semana entrevistaban en la ABC de la informática a José Ángel Sánchez, director de Sega, y le preguntan por qué fracasó la Saturn y dice... Ya que era, dice que el motivo del fracaso que era muy buena pero excesivamente costosa. Bueno, realmente yo no creo que fracasara eso, porque aunque fuera muy cara, siempre estuvo al mismo precio más barata que la PlayStation. Entonces, que si era tan buena, ¿qué pasa? ¿Que la PlayStation era todavía mejor o realmente la Saturn no era tan buena? Por Dios, yo creo que Sega debería aprender la lección, y que si realmente fracasó en España, pues no fue porque fuera la máquina mala o cara o lo que fuera, simplemente porque no tuvo el apoyo de los desarrolladores, porque Sega fue muy prepotente, se guardó para sí querer sacar los juegos para la consola y se creía que ya sola se iba a bastar. Al final no fue así, eso lo han aprendido ahora. Ahora para Dreamcast están contando y buscando la ayuda de todos los desarrolladores importantes del mundo. Y luego aparte, a nivel nacional, pues Sega era prepotente desde la época de Mega Drive, que dominaron el mercado y se creían que sin trabajar, como pasó en aquella época, pues se iban a seguir siendo los números uno. Y si hubiesen movido un poco el culo cuando llegó la Saturn, quizá las cosas no habrían cambiado mucho, pero la imagen que tendrían muchos usuarios de ella sería mucho mejor de lo que es ahora. Hicieron una fiesta con Belén Rueda, ¿era Belén Rueda aquella? Sí, y estuvieron los de Goma Espuma. Sí. Y... ¿Es ella, que es de Belén Rueda? ¿Existe todavía? Sí, sí, pobrecita, ha tenido un hijo y tal hace poquito, y además, pues, hombre, no sé qué pintaban en la fiesta. Pobrecita por tener un hijo. No, no, no, es noticia por eso, y me parece que sigue también en televisión, me parece una buena persona, sí, a mí, pero lo que pasa un es nuevo que... programa. Sí, me parece una muy buena presentadora, muy buena persona, pero no sé qué demonios hacían en la presentación de... Bueno, Sato. Siempre hay que llevar a alguien famoso, llegaron, sí. Estaba la gente pues de Goma Espuma también. Chiquito de la Cazada, macho. Y bueno, de Pulp también, ¿o no? Sí. No. Bueno, en fin, de todas formas, lo que estamos hablando, Sega realmente, si realmente ese personaje quiere saber quién fue el culpable de que la Saturn fracasara en España, simplemente hace falta que vaya al baño y se mire directamente en un espejo. Así que no vamos a extendernos más con el tema. Yo quería decir una cosa, que si en abril sale la PlayStation 2, que se puede ver películas de DVD y lleva el logotipo de Sony, que eso ahora la verdad cuenta mucho, me gustaría saber qué pasaría cuando en Europa salga la Dreamcast, y la gente sepa que en unos meses va a salir la otra máquina. Sí, en teoría saldrían a la vez, pero bueno, yo no... Habrá que esperar a ver qué pasa con todo eso. De todas formas, esperemos que Sega haya aprendido la lección y que dé un mejor trato a la prensa, se preocupe más por los usuarios, que baje el precio de los juegos, que haga más traducciones y todas esas cosas que les han fallado. Ahora tiene una máquina buena y no desperdicien la oportunidad. Que cuide a los usuarios, que en Japón había juegos muy buenos para Saturn, los sigue habiendo todavía. Que no llegaron nunca. Y no llegan aquí, digamos, ni aunque los traigas en un Los juegos 2D que eran sensacionales de SNK desde el principio y que no los traían jamás. En fin, nos vamos porque ¿sabéis quién viene? ¡Señoras y señores! ¡Chao, chao, chao! ¡Esto es una mierda! Con acento en la R. Chao, chao. Sí, qué malo. Hace tiempo tú ibas a comprar un videojuego y decías, hola, quiero el Comando, o el Silfred, o el Galaxias, o el Command Conquer, o el Command Conquer, o el Starcraft, o el Warcraft, o el Tetris, o... Señoras y señores, ahora se está imponiendo una nueva moda en el mundo de los videojuegos. Llamar a los videojuegos con nombres propios. De llamar a los videojuegos por su nombre. Es verdad. O sea, un videojuego ahora ya tiene nombre, ¿sabes? Un videojuego ahora se llama, por ejemplo, Pedro Rodríguez. Sí, señor. O sea, yo quiero el Pedro... Ganador de tiragomas con alubias. Es verdad. O, por ejemplo, Colin McRae, ¿no? Sí, yo quiero el Colin McRae. El Colin McRae. O, por ejemplo, yo quiero... imaginémonos que algún día se hiciese. Yo quiero el Carlos Sainz. Sí, o señor. Quiero, por ejemplo, el Tony McKinnon. Sí, señor. Pero, o quiero, por ejemplo, el Carlos Checa. O, por ejemplo, quiero el Sarah Young Competition in the Bed. Sí. O, por ejemplo, el Rocco Salieri y el Ternaco Rebelde. O, por ejemplo, en fin, digamos que es una tendencia, pero ¿por qué? Para intentar camuflar a veces la calidad del juego. Sí, señor. Pero claro, si a Tony McKinnon no lo hubieran llamado Tony McKinnon, le hubieran llamado la ponzoña tremenda del tercer mundo. O sea, la tercera edad de los videojuegos ya está aquí. O lo hubieran llamado el bodrio anónimo. Sí, señor, o lo hubieran llamado Pachi Fernández, ganador de chapas. Exactamente, pero así, de esta forma, el pobre Tony McKinnon se ve sometido al bochorno que supone dar su nombre para un proyecto malísimo. Sí, señor, cuando alguien es tan chulo como Tony McKinnon, que cada vez que gana siempre dice, yo soy el mejor, bueno, a mí no hay quien me gane, y yo soy el jefe de la barraca. Porque Tony McKinnon es un buen corredor, pero es un gallo, porque le ves durante toda la carrera diciendo, ¿qué pasa con la temperatura? ¿Qué pasa con la temperatura? Y cuando llega le pregunta a los de Canal Plus, Tony, ¿has tenido problemas con la temperatura? Mentira, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Dónde te has secado eso? Joder, Tony, macho, que hay cámaras, que hay micrófonos, tío. Bueno, pues Tony McKinnon declaró de su juego que iba a ser mil veces mejor que el de Colin y que además iba a ser lo más real del mundo. Y además uno pensando que el tío se apellida McKinnon, claro, pues uno dice, va a sacar aquí una McKinnon, bueno, pues, que te caguen. Pues se ha quedado en Micromachine. Sí, señora. Se ha quedado en Tony Micromachinen, sí, sí, Rally. Pero que conste que el juego de los Micromachines estaba muy bien. Sí, sí, no, en comparación a este. Si encima no le llega ni a los tobillos a Pulgarcito. Dios mío. En fin, señoras, nos estamos hablando del sucesor de Colin McRae. No, en absoluto, porque Colin McRae ha tocado fondo. O sea, el realismo de Colin McRae, la verdad es que Colin se ha cubierto de gloria mientras que Tony se ha cubierto de full. Mientras Jack Cousteau va buscando en el fondo del mar los tiburones, descubre allá en el fondo del abismo el juego de Tony McKinnon. Empecemos, cosas buenas. Sí, señor, cosas buenas. Sigamos, cosas malas. Cosas malas. No, espera, hay una cosa buena. Sí, sí. Cuando frenas, cuando frenas. Pero claro, al ser un juego de carreras, no te vas a pasar todo el rato frenando para ver los frenos. Bien, vamos a empezar. Empiezo yo con las cosas malas. Vale. Bueno, cosa buena. Los frenos. Los coches. Sí. Las transparencias. No, cosa buena. El dinero que te ahorras si no te lo compras. Bien, segunda cosa buena. Si te lo compras ya puedes estar todo el rato viendo los modelos de coches porque es lo único que merece la pena. Con las transparencias están muy bien conseguidos porque se ven a través del cristal incluso el asiento de conductor. Nada más, porque cuando corren no hay piloto. Sí, bien, señor. El coche corre solo. Muy bien, sí, es como muy el coche bien. Fantástico. Un aplauso. Sí, sí, señor. Tercera cosa buena, los frenos. Vuelvo a decirlo, los frenos. Es verdad. Han conseguido un brillo de luces rojas de los frenos que parece una discoteca. Es verdad. Parece que lleva la de niebla trasera. Y por último, la última cosa buena, la cuarta, es que bien, pues que puedes correr por todo el circuito del mundo, un montón, incluso por circuitos absurdos. Sí, señor, por el interior de una caverna. A ver, a lo mejor aparece un troglodita con el pack así, te sigue por detrás. Sí. Puedes correr hasta, en fin, igual puedes correr por la Antártida y matando osos polares y pingüinos. Y te sacan los de National Geographic en el próximo vídeo. En fin, yo no creo que a Carlos Sainz se le ocurriera nunca ir a entrenar a las Cuevas de Norja. Pero en fin, o a las Altamira. Pero en cualquier caso, Tony sí puede. empezamos con las cosas malas. Ah, venga. Uy, Guillén, ¿cuándo acaba esto? ¿Cuánto dura el programa? Bien, primera cosa mala. Corres con más coches y no es para nada un simulador. Es un arcade de maquinita de estos en plan Outrun y el Outrun le da bastante vueltas. Sí, señor. Y además, que todos los coches se mueven igual. Bien, cuando hay tres o cuatro coches a la vez en el juego, pantallazo. Sí, señor. Taca, taca, taca, taca, taca, taca. Parece cine mudo. Volvemos a los principios del hombre. Segundo, cuando... No, tercero, cuando... El Ray Racer funcionaba mejor. Cuando el coche derrapa y todas estas historias, bueno, de pena. O sea, no sabes por dónde va a salir el coche, el derrape siempre igual, no hay sensación de velocidad, los paisajes aparecen a porrazo limpio en la pantalla, parece que las rutinas de programación las están escupiendo a la pantalla y echándoles a patadas al escenario. Te salen gargajazos negros que parecen polígonos. En fin, más cosas. Si sale un árbol, te mete la rama en el ojo. El coche flota, hay una opción que puedes competir contra McKinnon. Bueno, las voces y el doblaje, mejor no vamos a hablar. Señores, ¡oh, Dios mío! ¡Me has ganado! ¡Es impresionante! Bueno, en fin. Y encima es bastante fácil ganarle al McKinnon. O sea, es bastante malo el tío ya. Luego encima, no es que tengas todos los coches del Mundial, sino que hay incluso alguno más. Hay sorpresas. Porque encima tienes, por ejemplo... Coches que no están. El Nissan Primera, que no existe. Bien, vale, aceptamos barco. Que no existe para rally, vamos. Aceptamos barco. ¿Y qué más cosas? Pues bueno, podríamos seguir diciendo y sacando... La música pasa desapercibida. Pero no vamos a ser más malos, no. No. Simplemente solo te vamos a decir una cosa... Donde esté, si existe el Colin, sobra el McKinnon. Sí, señor. Sí. Han hecho un McKinnon horrible. Sí. Y de McKinnon, nada, ¿eh? Nada, muy chungo. Muy chungo. Bueno, pues otro juego más que no sobrevive el paso al rasero de Pinipón, por decir alguna cosita. Nosotros sí estamos continuando con Game 40, nos quedan 6 minutos para analizar dos juegos, cosa que pues, supongo, entiendo, creo que no va a suceder así. Carlos. Dime. ¿Qué estás oyendo? Estoy aquí en medio de una fiesta ya. ¿Eh? Por Dios. ¿Qué fiesta? ¿Qué costumbres más raras tienen en Inglaterra? Fiestas que duran una semana, ¿eh? Por Dios. En fin. Vaya Alka-Seltzer que debes gastar por ahí, macho. De kilo cada uno. Pues no, porque me voy a comer la cabeza después de las fiestas, no como otros. ¿Perdona? Nada. Ah. En fin. Que vamos a comentar el Banjo-Kazooie y el otro y el Tekken 3 en 3 minutos cada uno. Yo creo que sí. En medio minuto cada uno. Sí, es posible, pero antes tengo que recordaros que la próxima semana, por favor, no os perdáis ninguno de vosotros el Game 40. Y decir solo a la gente que no está, que es habitual, pero hoy se lo ha perdido. Exacto. Y promocionarlo por IRC y por otros medios. Exacto. Y mandar emails de esos así que se mandan. Eso. Porque va a ser un programa especial. No vais a oír un Game 40 parecido en mucho, mucho tiempo. Por supuesto. Y aparte de todo eso, habrá cosas realmente excepcionales. Algo grandioso. Además es nuestro programa número 40 de este año, el de la semana que viene. O sea, un embarazo ya. Sí, exacto. O sea, imaginaros en un juego, es como cuando llegáis al final de nivel, el monstruo de final de nivel. Pues el programa de la semana que viene va a ser como ese nivel. Os avanzo un poco, venga, os avanzo un poco. Carlos vendrá. Estará con nosotros en el estudio. Lo que te he dicho yo, pero habrá que ver si voy o no voy. Ahora todo lleno de chicas, las puertas de Gran Vía 32, es verdad, domingo a las 8. Por ahí. Llamamiento al público femenino que está escuchando. Espera. Más sorpresas. Manuel también vendrá. Manuel vendrá. El ruido vendrá. Espero que el Turienzo también venga. Ah, ¿yo quieres que venga? Sí, hombre, sí, más. ¡Mup! ¡Vendrá! ¡Mup vendrá! ¡Vendrá Mup! El monstruo, claro, porque es el monstruo. ¡Me ha dicho que vendrá Mup! Sí, señor, vendrá Mup, el verdadero, no el del IRC, que eso es un farsante. El del IRC es un farsante que teníamos que hacerle algo, ¿eh? Sí, Mup vendrá. Y aparte de todo eso, no solamente eso, sino que es posible que vengan los Pin y Pon en directo. Ya aquí, en el estudio. Pero están en el estudio normalmente. No, exactamente no. Están en Bilbao porque son amiguetes de Ángel y invaden la radio. O sea, imaginaros el programa que se nos puede montar el próximo domingo. Por favor, no os lo perdáis. Bueno, mejor. Nos quedan 4 minutos para analizar 2 juegos. 3, exactamente. Bueno, solo en uno. Con mi brevedad habitual. Venga. Tekken 3, juego de lucha perfecto para PlayStation, mi nota, un 9. Si es perfecto, ¿por qué no le doy un 10? Porque es un juego de lucha y... Y porque no es perfecto. Y no aporta demasiadas cosas nuevas como todos los juegos de lucha. De todas formas, tiene cantidad de luchadores, modos nuevos como el Force Mode, el voleibol. Luego tiene cantidad de movimientos, los gráficos están en alta resolución, se nota una gran diferencia con respecto a los otros, y los nuevos luchadores son increíbles, los fondos están mejor implementados aunque no estén en 3D, o sea, que me parece una maravilla de juego. Y simplemente a los que os gusten los juegos de lucha y queráis tener el mejor, pues Tekken 3, no... En consola. No hay duda. Bueno, aparte de todo eso, pedimos perdón a Mup, al del IRC, que le hemos ofendido un poquito. Buen chaval. Creo que es un tío majo, que está hablando con él ayer a las 4 de la mañana. Sí. Y es un tío muy majo, ¿eh? Bueno, saluda a Mup, di algo a la gente. Venga, ahí está, gracias, está diciendo. Bueno, pues... Por estar calladito. Oye, que yo también quiero hablar de Tekken 3. Venga, dale. Y yo. Tekken 3, mejor... Yo no voy a decir mejor juego de lucha, voy a decir mejor juego de Tekken... para PlayStation y para cualquier otra consola también. Y como tal, pues está muy bien, los movimientos están fenomenalmente hechos, sobre todo lo que es la captura de movimientos está impecable, pero uh-huh. Un poquito que se ha visto hasta que salga el Soul Calibur, por lo menos. Y como juego, pues viene a ser el Tekken, con muchas variaciones, muchas opciones, los gráficos están en alta resolución y muy bien también. Así que damos un, para mí, que no soy un particular admirador de la serie Tekken, le doy un 6. Pero por Dios. Un 6. O sea, buena nota. Bueno, qué duro está, Carlos. Está exigente. Bueno, a ver si le ha dado la vuelta a la nota y era un 9. No. ¿Dónde está el puntito? ¿Debajo o arriba? Por Dios. En fin. Ibaño Kazuyi. ¿Qué? ¿Qué le das? Venga, va. En un minuto. Venga, va. Pues venga. Nada, una está maravilla. Muy bien. Pero los gráficos son hortera. Y el muñeco es feo. Hombre, de narices. Tiene un look un poco infantil, típico de Nintendo, esta de Rare. Más bien de Rare, que cada vez son más infantiles. Y pues que el muñeco es feo, ¿sabes? Porque los Rares nuevos son muy bonitos. No, pero no es tan mal. Al final le coges cariño al pajarraco y al osito. El pajarraco es feo, pues que lo oso es que es... Dale puntos, que deforme. No tenemos tiempo de anunciar la nota. 6. Yo un 9, porque es un juego alucinante. Pues con yo un 6, un 9. No tiene la magia del Mario, pero es un juego de plataformas increíble. Lo mejor después del Mario. Sí, bueno, si pues, jugáis y mirar la pantalla para no ver los gráficos... Los gráficos son alucinantes, además son muy buenos. Los efectos de agua... Está muy bien hecho los gráficos, pero el oso es que es feo de narices. Feo y amorfo, además. 6. Basta. Y la semana que viene más. De acuerdo, espero que sí. No os perdáis, sobre todo, os lo pido por favor, el programa de la semana que viene, porque va a ser grandioso. Si os lo perdéis, os lamentaréis para el resto de vuestras vidas. Y para los que os perdéis desde la semana pasada, Metal Gear Solid 10. En fin, señores, no sé si será posible aguantar eso. Oye, pero está eso. En japonés, Carlos. No sé si será posible aguantar eso. Es que espera aguantar. Que venga el europeo. A Resident Evil, por estar en inglés, le quitaste 3 puntos. Ya, pero es que esa época no hablaba japonés yo. Gracias, arigato. Gracias, arigato, domo, arigato, a además, todos. Es lógico que sea en japonés porque lo han sacado en Japón. Joder, qué ganas tengo de que venga para correrle a gorrazos por todo el estudio. Te lo digo en serio, se me acabó que se acaba la hora. La semana que viene patrocinada la energía por Red Bull también. Energía por Red Bull y animación por Absolut. Venga, vamos, que son más de las 9. O sea, ahora mismo, como dice Turienzo, ¿de qué tengo cara exactamente? De paisaje. Tengo cara de paisaje. De Guillén Caballé. Y eso es para el paisaje nuevo, ¿no? Señores, pasadlo bien. Os esperamos la próxima semana. Gracias, Manuel. Gracias, Dani Turienzo. De nada. Que te parta un rayo, Carlos. Gracias. Adiós. Nos vemos.